Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte y de todo el universo y este planeta y esta Argentina, en este jueves 18 de noviembre, programa número 558. Buenas noches, Betty Tango, que hoy es jueves de poesía. Buenas noches a toda la oyencia. Hola, Diego, buen jueves. Hoy, un lindo jueves, ¿verdad? Lindo jueves, con un día increíble, ni una nube. Así es, así es. Está entre el calorcito y no te olvides el saquito, porque si refresca, te puedes refrescar. Y si te quedas al solcito, tírate la piletita. Daniel, buenas noches. Diego, buenas noches. Betty, un gusto tenerte otra vez con nosotros. Gracias. Sabemos que te vas a ir, pero nos vas a mandar tus... Pero voy a volver, Vas a volver. Bueno, buenas noches a todos. No, sí buenas noches a todos y a todas. Pero seguimos. Nosotros vamos a irnos también a fines de diciembre, pero vamos a volver. Y quiero recalcarles que es un poco temprano, pero está bueno empezar a hablar desde ahora. No a la pirotecnia. La pirotecnia está prohibida, le hace mal a la gente, le hace mal a los animales. Puede incendiar el bosque nativo, el poco bosque que queda, así que ojo al piojo, no a la pirotecnia en Capilla del Monte. Lo vamos diciendo desde ahora y lo vamos a decir todos los días de Me Asomo hasta el final de diciembre para que se vayan algunos enterando y otros recordando. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, séptima temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés enviar un mensaje, lo podés hacer vía WhatsApp al 11-5503-1691. Bueno, vamos ya rapidito con nuestras cantantes y nuestros músicos. Julia Senko, Meteorito y Como la Cigarra. Después volvemos a Me Asomo. Somos meteoritos de luz que

Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Estas fiestas que vienen el mes que viene, sino nunca, nunca, nunca más a la pirotecnia, porque la pirotecnia molesta, mata animales y a las personas que tienen algunos problemas los exacerba. Bueno, vamos a decir que en la segunda parte del programa vamos a poner un disco de Lito Nevia con Silvina Garré que se llama Archivo Jobim, que es un disco que han hecho en homenaje a Tom Jobim. Bueno, otra cosa que quería decir, ahora que estamos en Capilla del Monte, lo que tenemos cuando vamos a comer, comemos alfajores achalay, mejores no hay, son los mejores alfajores que hay en Capilla del Monte y están en la techada. Y otra cosa que quería decir, que para mañana, el quinto encuentro de artes escénicas 2021 en San Marcos Sierras. Teatro, danza, circo, música, poesía, talleres. El sábado 20 de noviembre a las 20:30 actúa Gustavo Núñez, el loco de la vía. Así que vayan agendando y vayan a verlo. Hola queridos compañeros y amigos Diego y Daniel y a toda la audiencia de este programa, me asomo. Quiero invitarlos, soy Gustavo Núñez, perdón, y quiero invitarlos a este encuentro de Artes Escénicas 2021 en San Marcos Sierra. Es tiempo de actuar. Voy a estar este sábado desde las 19 horas presentando en unipersonal El Loco de la Vía. Entonces los espero este sábado en Plaza Cacique Tulián de San Marcos Sierra para compartir juntos el teatro y el encuentro con el arte. Así que los espero a todos, un saludo muy grande y nos vemos este sábado en el Encuentro de Artes Escénicas 2021. Chao, gracias. Estamos en Mi Asomo, en este jueves de poesía. Vamos a preguntarle a Betty, después que se tome ese trago de agua, qué es lo que tiene preparado para hoy mientras esperamos a nuestros amigos. Un traguito. A nuestros amigos de la COA Observadores de Pájaros, Ataja Caminos. Bueno, nuestro primer poema que vamos a compartir es un poema de Hamlet Lima Quintana. Se llama El oficio común. Y es una crónica, es la crónica de Agustín Tosco. Y bueno, un poco tratando de poner en letras lo que nos acontece, ¿sí? Allí traer a la memoria muchas situaciones. La luna en esta Córdoba procede de los cerros, como si le lamiera la falda el espinillo, para contar los cuentos de cuando la fundaron. No sé por qué los álamos crecen con tanto acierto, como si fueran gremios que luchan cuesta arriba, con toda razón y viejos fundamentos. Pero quedo pensando que han llegado las lluvias, livianas, persistentes como un manto de vida, acunadas en las calles donde Agustín creciente resolvía problemas mientras uno y sus muertes reviven todavía. reviven todavía cuando por luz y fuerza regresaban los toros cerriles con la seca. Estoy aquí, enclavado entre la piedra dura, la piedra con el brillo sencillo de la mica, las canteras golpeadas, los cactus y las víboras. Y pienso que hace años, digamos 50, haciendo números. Después tocando timbres para cobrar las cuentas. Y los chicos gritaban: ¡Mamá, llegó el lucero! Recuerdo que por entonces Tosco ponía la frente en asambleas dispares, orgánicas de huelgas. Y yo escribía los versos como si no existieran nada más que las letras. Ahora tengo vergüenza. Estoy aquí, enclavado entre los ojos dulces de dos niños vigentes, azules, desarmados, como suelen estar los hijos populares, pero mejor digamos, los hijos proletarios, intrépidos de magia, corriendo entre los cerros como la misma lluvia de esta noviembre simple, paciente, democrático. Pero tengo la culpa, como tenemos todos, que cotidianamente nos contaran la historia. La luna en esta Córdoba procede de la vida y, para quien no crea, revivo el cordobazo, donde Agustín pasaba con el pueblo encendido, igual que una luciérnaga empuñada en un brazo, entre los paraísos cuajándose de flores. Y el olor por las noches se vuelca en mansedumbre. En sí viene creciente, en sí abrazo el mañana, en sacarle a los perros todas las garrapatas y en andar esquivando la plaga de los cardos para que nuestra tierra no la mate un infarto. Ya que morirse de hambre es cosa de cualquiera, Tosco ponía la frente, el pecho y asambleas, y uno que no hace flores, ni escribe, ni discute, apenas si resuelve sus sueños en las acacias, en privados recuerdos y en todas las nostalgias. Ahora tengo vergüenza, pero no vale nada. Hablo de serranías, tal vez de distancias, desde un cosquín antiguo por la tuberculosis y después por la dicha del cancionero en gracia. Hablo, yo sé por qué, porque esta madrugada la luna en esta Córdoba se nos queda enredada, no se pudo poner, quedó colgada, alumbrando el camino por el que retornaba el Agustín, el muerto, el noblemente Tosco. Mientras tanto, el cortejo pasaba y no pasaba, disolvía en el aire el olor de las talas. Córdoba no dormía y el país no marchaba, sencillo como un cántaro, como un álamo, cierto. Pero todos sentimos pasar a nuestro muerto. La muerte en esta Córdoba procede de los cerros. Me acuerdo cuando andaba entre calles de tierra y los chicos gritaban: ¡Mamá, llegó el lucero! Así pasó Agustín. Algo de Agustín Tosco. Mientras allá, en España, los tiranos pagaban su gangrena y aquí los asesinos creían que era fiesta. Pero quedo pensando que han llegado las lluvias, livianas, persistentes, como un manto de olvido, donde Agustín pasaba dignamente despierto, mientras uno y sus muertes reviven todavía. Bueno, así qué, termina. Qué lindo, muchas gracias. Betty. Disculpen la que se el cortó. Corte. Pero bueno, se corta internet y se corta el se corta todo. Lo que en Capilla del Monte se corta la luz. Bueno, hubo el espíritu de Tosco. Ahí estaba, sí, noblemente Tosco. Bueno, no acá en Capilla del Monte se corta la luz, se corta el agua, se corta internet, se corta todo. Bueno, llegaron nuestros amigos de Coa Ataja Caminos y vamos a ir a dos canciones, así se van acomodando, dos canciones de Julia Senko, Futuro Perfecto y Diablo y Alcohol, y los recibimos a nuestros amigos. Muy bien. Que vienen volando. Bueno. Thank you.

pasiones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? Si estoy rezando, te vestís de diablo. Si estoy en carne viva, sos alcohol. Yo siempre estoy al borde del desmayo. Vos siempre estás llamando la atención. Comprendo que no puedes con tu vida, pero yo también tengo que vivir. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. Podrás decirme que querés tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida, no me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. Que me duele igual que a vos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hola Diego, Daniel y a toda la audiencia de Me Asomo. Habla Silvia Beliar. En esta ocasión, yo sé que ustedes son muy amorosos y comprometidos con todas nuestras realidades y entre ellas también con la de nuestros animalitos. Así que les pido ayuda para difundir este pedido de socorro. Abandonaron a un cachorrito en la ruta llamado Zulu. Este cachorrito fue atropellado y a raíz de este traumatismo se le produjo una hernia diafragmática. Esto tiene solución y puede tener una vida plena y encontrar para él un hogar amoroso. Para que se entienda cortito, una hernia diafragmática se hace como un agujerito, se desgarra el músculo del diafragma y las vísceras, que es el músculo que separa el tórax del abdomen. Entonces, por ese desgarro, por ese agujerito, pasan vísceras de la pancita para el tórax. Él tiene un pedacito de intestino, un cachito de estómago y un pedacito de hígado en un lugar que no corresponde. Entonces tenemos unos 10 días más o menos para poderlo resolver, porque después empiezan a adherir las vísceras y los riesgos son otros. Entonces, lo que puedan, lo que cada uno pueda colaborar, una transferencia a través del cajero, a través de Mercado Pago, a través de tu aplicación del celular, del teléfono, y si no, podés acercarlo también, todos conocen a Vicky Heredia, Vicky Viliani, algunos la conocen así. Vicky, amorosísima, se está encargando de esto, así que también quienes no tengan cuenta y quieran colaborar con lo que puedan, se lo pueden alcanzar a Vicky, que está ahí camino en la toma, camino en la Sabatini, camino al cerro. Bueno, les paso ahora yo el CBU de la cuenta, y si no, por el alias, que es mucho más fácil. Hacen la transferencia a nombre de todos.por.zulu con Z, todos.por.zulu con Z, lo que puedas donar, y eso va a llegar a una cuenta a nombre de Maricel Heredia, que es la hermana de Vicky, y con esa cuenta estamos reuniendo el dinero necesario para salvar la vida de Zulu. Gracias, gracias, gracias. Estamos en Me Asomo y nos asomamos esta noche con Coa, Ataja Caminos. Buenas noches, Marta, Raúl y Beto. Mirá, tengo anotados porque tengo el cerebro que me está como fallando, así que lo tengo, todo lo anoto. Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Diego, Daniel, yo también. Y Betty, ¿cómo están? ¿Qué cuesta? Un placer nuevamente estar acá, como siempre. Yo digo que son tan generosos ustedes de invitarnos siempre a decir algo de lo que nos convoca, que es el Club Observadores de Aves. Y bueno, siempre somos medio abusivos y aprovechamos el espacio. No, pero engloba eso no solamente de observadores de aves, sino cuidadores del medio ambiente. Y es, en realidad, es la conservación, la protección de las aves, pero las aves están en un entorno natural. Es decir, la casa de las aves son los árboles, son los ecosistemas, es todo que... Nos dediquemos por ahí a la observación de las aves en particular, pero siempre está relacionado, como en otro momento hemos hablado, que con los árboles, con los ecosistemas en general, con toda la naturaleza, con la ecología, que es un tema muy amplio. Es algo mágico, ¿no? Ver que cuando aparece un pajarito de un color increíble, claro, uno se maravilla y bueno, es eso, es el momento de la sorpresa. Lo que pasa es que el ave, dentro de toda la fauna tan hermosa que tenemos en este planeta, el ave es la que primero se manifiesta, porque uno la ve volando. Entonces, por ahí hay otros animales que no se manifiestan de la misma manera. Y siempre es la primera en la que nos... permite, dentro de todo, ir avanzando en ver qué otra fauna hay en el lugar donde uno está. Y bueno, el colorido, el vuelo, el comportamiento de las aves nos adentra, ¿no?, en otros temas también. El canto de las aves, ¿no? El canto, ese es un tema bueno, fundamental. Eso es mágico, lo sí, de los pájaros. Sí, lo que sí, no sí. Es nada mágico, que estábamos hablando recién, es cómo la gente puede dejar tantos perros abandonados. El otro día estábamos comiendo con Daniel, que no salimos nunca, y ese día dijimos, vamos a salir. Y estábamos en una parrillita ahí en la Ruta 38, y yo siempre tengo una bolsa de comida de perros, o sea que siempre que veo un perro muerto de hambre, voy y le doy. Y había entre esos perros una perra que era mansísima, una especie de dogo blanco, una mezcla, pero aparentemente mansísima. Le di de comer a los otros perros, cuando la dogo vio que yo le daba de comer cerca del auto, o sea, lejos de ese lugar, fue y como una especie de furia, de una cosa terrible, de una violencia, lo sacó corriendo a los otros perros. Yo digo, ¿qué pasa si en vez de esos perros viene un chico, le quiere dar una pata de lo que fuera, y ahí tenemos un desastre? Claro. ¿Cómo? Ocurre que esto que vos planteás me da pie para decir... Si a los animales domésticos se los abandona de esa manera, no hay conciencia de parte de quienes son sus dueños, no hay tenencia responsable, no hay esta cuestión de decir hay que castrar los animales porque proliferan y les estamos haciendo un mal, porque andan hambreados, como se dice acá, muertos de hambre, llenos de bichos, son un riesgo para las personas. Imagínate los animales silvestres, ¿no? Si no hay conciencia con estos animalitos que nos acompañan, como son en este caso los perros, imagínate, lo mismo pasa con el, o peor, con los animales silvestres, porque con los pájaros, que los cazan, que los matan por deporte en algunos casos, los cazan y por diversión, que es una cosa horrible. Por diversión, y para la el comercio ilegal, como hemos venido hablando, y que de cada 10 pájaros cazados, aves cazadas, una sola vive, sobrevive. Y hasta que muere esa ave, pasa una agonía, porque del momento que la extraen del hábitat natural, mientras la llevan, la trasladan en las peores lugares, porque hasta en ropa interior, en los termos, dentro de las conservadoras, en las cubiertas de autos, bueno, todo, y después las acopian en jaulas todos amontonados, bueno, el ave, en este caso que nos convoca el ave, pero sufre un montón. Entonces estamos, nos creemos que somos una especie superior en el planeta y no nos damos cuenta que en realidad somos igual que los animales de la y la flora de la naturaleza. somos todos parte de una creación. No, y las aves tienen alas de un ecosistema. Y justamente son para volar. Claro, las aves en libertad. Si queremos aves, plantemos árboles, pongamos flores, planta con flores, pero tienen que estar en libertad. Nuestra casa no es la casa de las aves. Es el monte, el humedal, el bosque, bueno, la montaña, el mar, los ecosistemas que son propios, ¿no? Bueno, Marta, ¿qué pasa mañana? Bueno, hay varias actividades estos días. Sí, pero mañana viernes. Algunas que nos han invitado, que agradecemos a la gente de la escuela, del colegio Nuestra Señora de Lourdes de La Cumbre, que Pablo, que es el organizador, por intermedio de un integrante del grupo del COA que se llama Manuel, nos invitó a poner un stand ahí en la Ecoferia, que se hace mañana de 10 a 12.30 y de 14 a 17 horas en el predio de esta escuela, ¿no? Nuestra Señora de Lourdes. ¿Dónde queda más o menos para que la y gente queda, mira, se vaya enterando? Si vos me dejás que yo mire poquito. Vos mirá lo que quieras y yo voy hablando. ¿Hace tiempo? Bueno, voy haciendo tiempo. Lo miro acá en WhatsApp, que me mandó la dirección hace un ratito. Es en la cumbre. No conozco mucho la cumbre, más que los lugares como para ir al dique San Jerónimo, eso. Claro, pero acá lindo. Está, Lucrecia de Villalba, 258, y Agustín Rosselli. Lucrecia de Villalba, 258, y Agustín Rosselli. Sí, y Agustín Rosselli, ese es el colegio, Instituto Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes. Sí, ahí en ese predio se va a hacer la ecoferia, en la que van a participar, va a haber charlas sobre alimentación vital y sustentable, pañales y toallitas femeninas reutilizables, bueno, coreografía de rock. Eso para nosotros ya no, porque nos pasamos de edad y de sexo. Charla de desodorante, bueno, distintas charlas, energía solar, cocinas solares, medio ambiente, economía circular, residuos, va a haber sorteos, porque no cobran los stands, pero solicitan un producto. Ajá. Nosotros de parte del COA vamos a donar una lámina fotográfica de un fotógrafo del grupo. Qué lindo. Bueno, entonces los horarios de mañana en la Ecoferia, en La Cumbre, en Lucrecia de Villalba 258, es de las 10 de la mañana hasta las... Sí, de 10 a 12.30 y hay un intervalo de 14 a 17 horas. Ajá. Y ahí vamos a estar con un stand, con una muestra fotográfica, con bibliografía para que la gente eso vaya viendo. Solo mañana viernes, ¿no? Solo mañana viernes, el Instituto, sí. Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes. Ajá. Y una actividad planteada por el COA específicamente, la vamos a tener el 27 y 28 de noviembre en el marco del Más Vale Volando, que es es una actividad que realiza Aves Argentina todos los años en relación a el tráfico ilegal de fauna, y bueno, ellos hacen actividades en Buenos Aires y todos los COAs de todo el país también durante el mes de noviembre realizan actividades. Eso es el 27 y el 28 de noviembre. 27 y 28 de noviembre. Yo bueno, estoy medio perdido, a ver, hoy es el otro fin de semana. Ajá, hoy es 18, o sea que el próximo. El próximo, después del feriado largo, para ubicarnos, ajá, porque ya es como que. Claro, se nos corre la neurona. No, pero aparte hay tanta información, ¿viste? Que uno queda finalmente desinformado. Sí, ¿no? sí, porque es mucha, y uno se satura de información. Ajá. Más Vale Volando, Aves en Libertad, se llama el programa. Digamos, el evento, Aves Volando, y esto, Aves en Libertad, digamos. Libertad. ¿Y esto dónde es? Esto es el lugar es Ruta E66, kilómetro 4.5, pero lo digo más concretamente. Como lo conocemos todos. Lo conocemos al lado de la estancia El Rosario. O sea, la estancia, en la cumbre, termina el golf, ¿no? Cuando termina el golf, ahí se va para el lado del dique San Jerónimo. Bueno, se va a encontrar se van a encontrar la estancia del Rosario, que es la famosa estancia de los alfajores del Rosario. Rico, y en la esquina, alfajores. En la esquina hay una entrada para un estacionamiento y allí está el emprendimiento Aventura del Rosario, que es un emprendimiento que tienen tirolesa, hacen arborismo, palestra. Mm. Bueno, y los amigos que son también integrantes del grupo COA nos ofrecieron el lugar, que es una casa muy linda, que ellos, bueno, están previendo hacer un hostel, algo por el estilo, y como estos fines de semana mucha gente va por esa zona, dijimos, bueno, estaría bueno hacerlo ahí. Qué bueno, por eso es la semana que viene. La otra semana, exactamente. ¿Y hay algún teléfono donde comunicarse para preguntar o el teléfono 3548-566-909. 566-909. Sí. Lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, bueno. Claro, sí. Porque la comunicadora del grupo, justamente por algo que, viste, la profe de lengua en algunos tiempos... Por algo te eligen, porque, ¿no? Le gusta hablar. En algunos tiempos, son gajes, vicios de, como se dice, de las profesiones que uno ha tenido. Bueno, el 27 de noviembre... la actividad empieza entre 9 y 9 y media de la mañana y más o menos termina a las 18 horas. Mm. Durante el día se realizan charla de observación de aves, una salida de avistamiento, va a haber a la mañana, entre 10 y 10 y media de la mañana, ahí por la zona, por un campito de la zona. Después va a haber a la tarde tráfico de fauna, una charla sobre tráfico de fauna. Vamos al tráfico de fauna. Quedamos pintados, ¿no? Tengo una pregunta, ustedes que son bien observadores de aves. ¿Las 10 de la mañana es un buen horario o y es no más tanto, temprano? Sería mejor a las 8. Claro. ¿No? O a las 6 de la tarde, pero bueno. A las 6 está repleto de sí, pajaritos. Las mejores horas, bueno, Raúl sabe de esto. Después vamos a preguntarle a Raúl. Pregúntele a él, porque él es avistador. A la mañana temprano, ¿viste? Ahora en estos momentos a las 6 ya está claro. Ya, empieza, ya a las 6 de la mañana empieza el movimiento de aves y antes también. Conviene más temprano. Más temprano, sí, bueno. Sí, sí. Ya para las 10 prácticamente al rato ya se empiezan, digamos, a buscar la vegetación y ya no se ven tanto. Ajá. Bueno, entonces, para el que quiere ver aves y no quiere o no puede venir con nosotros con el COA Atajacaminos, se levanta temprano, se sienta en el jardín y solamente observar, ¿no? Exactamente. ¿No? Bueno, vamos con una canción ahora para nosotros y para la audiencia, y después lo tenemos a Beto acá, que en este jueves de poesía también trajo poesía, así que vamos a escucharlo. ¿Con qué vamos bueno. ahora, Daniel? ¿Qué vamos a escuchar? Flores en el Mar, de Nito Mestre. Y después volvemos con Beto. Y después también hoy va a hablar, sí o sí, Raúl. Así es. Otra vez se te hizo tarde, se te olvidó peinarte. No disimules, siempre luces bien. Quizás no necesites aquel pañuelo a medio usar que alguna vez te regalaste. Este viaje al mar es distinto. Ya no andar más contigo, tu camino como vidrio en la lluvia se limpiarán tus ojos y tu manera de andar regresará tus pasos como amor sin testigo. Saludan las cenizas en el viento a tus flores en el mar. En la casa de la playa me enseñaste a dibujar el sol y a escribir mis cuentos en la arena.

En el GPS llegás. Claro, por supuesto. Lucrecia de Villalba, 258. Bueno, y algo más querías decir. Y, ¿no? Sí, quería terminar con lo del evento que vamos a hacer en el marco del Más Vale Volando, Aves en Libertad. Esto quiere decir actividades que nos permitan concientizar esta cuestión del tráfico ilegal de fauna. En nuestro caso apuntamos al tema de aves, pero es en general un comercio ilegal que, bueno, es terrible. Ya hemos dado otros datos. Es el 27 de noviembre y el 28 de noviembre, sábado y domingo, al lado de la Estancia del Rosario, en el emprendimiento que se llama Aventura El Rosario, conjuntamente con los chicos del emprendimiento, Anaí y Alex, organizamos charlas sobre iniciación de observación de aves, salida de avistaje, charlas sobre tráfico de fauna y una muestra de fotografía que va a estar los dos días. Los dos días van a ser las similares actividades, ajá, porque la gente es como que va... Bueno, y vamos a decir lo que dijimos la vez pasada, que nos tenemos que animar a denunciar, porque todos los animales y todos los seres de este planeta tenemos derechos, y los pájaros o las aves tienen el derecho a volar porque tienen alas. Así que cuando nosotros veamos a alguien que tiene pajaritos enjaulados, debemos hacer una denuncia, que aparte la denuncia es anónima. Y vos, Betty, vas a hacer unas denuncias el otro día, dijiste, ¿las hiciste? No. La verdad que no, la verdad que no hice, pero bueno, tendríamos que... cualquier cosa nos piden un teléfono, es decir, hay un 0800 para denunciar, por ahí... vamos a hacer nosotros una cosa. Tenemos algunos teléfonos porque tenemos contacto con Tatu Carreta, con veterinarios que se ocupan recuperación de aves, con policía ambiental, pero públicamente no los damos porque como no, que... No, seguramente. Vamos a hacer una cosa, a Betty le pasa lo que le pasa a muchísima gente, que no se anima a hacer la denuncia. Entonces lo que Betty me va a hacer, me va a pasar... Yo en realidad, perdón, en realidad yo no es que no me animé a hacer la denuncia, sino que directamente nosotros como vecinos fuimos a hablar con la persona que estaba involucrada. Claro, primero y trató de restablecer, digamos, el orden en lo que estaba ocurriendo. ¿Y soltó los pájaros? Y sí. Ah, ¿lo soltó? Lo soltó, sí. Ah, entonces, bueno. Hiciste mejor que la denuncia. Claro. Está bien. Sí. ¿Y el señor de nuestra amiga también lo soltó? También. Ay, no puedo creer. Entonces, se está restableciendo el orden. Estamos tomando conciencia. Claro, natural. Pero pasa que también es posible. Y bueno, que, cuando van entendiéndose esas cosas. Claro, sí. Que la gente que lo tiene para adorno, por así decir, como un animalito doméstico que no lo es, lo suelta. Ahora, que lo tiene para vender. No tiene perdón. Ah, bueno, No lo va a soltar. No, por supuesto. Es posible que esa gente lo haya tenido como se tenía en otra época, el lorito en la casa, bueno, por una cultura cuestión, ¿no? Bueno, vamos cultural. A decir, aquella persona que vea que tiene alguien, un animal en la jaula, eso está prohibido, salvo que sean canarios. Salvo que sean canarios. Y cuando hablamos de fauna, no solo de las aves, hay gente que ha tenido, que tiene lagartos, por ejemplo, que tiene, pumas, bebé, no sé, de la fauna que uno se imagine la tienen de mascota. Entonces está prohibidísimo. Está prohibido. Todo lo que es silvestre es ilegal tenerlo como mascota. Quería decir que el tráfico ilegal mata más de lo que vende y que la denuncia, bueno, es fundamental para combatirlo. Uno tiene que romper la cadena del tráfico haciendo la denuncia. Tiene que animarse. Yo he sido testigo y además lo peligroso también, ¿no? Y que bueno, es tener, tanto para el animal como para la persona. En otro programa vamos a hablar de esto, de lo peligroso que es por el tema de transmisión de enfermedades, tanto de los domésticos hacia los silvestres como a la inversa también. Porque bueno, son de distintos hábitats. Lo sé de mi... hábitats. No, claro, lo sé porque lo he tenido, ¿no? Claro. Cuando era chica tenía un hurón. Claro. Y los hurones son salvajes y siguen siendo, o sea, no sé, por más que uno los vea como mascotas, estoy como diciendo de hace muchos años. Sí, sí. Y ahora es mucho más común porque yo he visto que los venden y los tratan como perritos, hasta con correa los tienen. Yo los he visto también así. Sí. Ahora, estos últimos años. Y yo que tuve un hurón desde muy chiquitito, porque lo crié con un goterito, era un adolescente, ¿no? Y yo. Yo pensé que era el hurón. No, y lo crié, sí, aprendí a criarlo, bueno, con una. Se con criaron un gotero. Juntos. Nos criamos juntos, en realidad. Pero en realidad nunca lo pude domesticar. Él era, venía, lo llamaba por el nombre y todo venía. Pero cuando le agarraba la parte salvaje, agarrate, porque. No había forma de contenerlo. Necesitaba una aurora, un hábitat. Una aurora. Bueno, jueves de poesía y estamos con otro invitado de acá que nos va a leer unas poesías. Beto, el otro día nos leyó unas poesías lindísimas, siempre con nombres de aves. Vamos a ver qué es lo que trae hoy. Bueno, Beto, buenas noches. Buenas noches. A mis queridos oyentes, buenas noches. Voy a mencionar dos poesías en homenaje al colibrí. Acá va el primero. El vuelo del colibrí, bella criatura del sol, es geometría sagrada, imposible de imitar. Su vuelo y su plumaje es belleza del alma, es el canto a la vida, es amor al corazón. Es melodía del alma, destello del sol, es la luz de la aurora, es la lluvia de primavera. Qué lindo que son los colibríes. ¿Cómo se dice colibríes o colibríes? Colibríes, picaflores. Picaflores. O picaflor. Muy bien. Pero nunca coliflor. Eso es otra cosa. Porque viste que a veces le dicen. Sí, eso es como. Bueno, y una pregunta. ¿Cómo haces para leer esa letrita tan chiquitita? No puedo creer. Falla técnica de la computadora. Ah, bueno. ¿Y ahora qué más nos vas a leer? Dijiste que tenías otra. Normalmente así, ¿ves? Ah, claro, claro, no, pero. Una pipiada. Yo veo como si fuera una especie de línea y ahí hay letras. Salió mal y lo traje acá enseguida. Acaba la segunda poesía para el picaflor. Tiene los colores del arco iris, su vuelo es inalcanzable. Que vuela al infinito con piruta sin igual. Verlo es sabiduría para aprender, es la alegría del alma, es el espíritu que danza entre las flores del jardín. Me encantan las poesías que escribe este señor. Yo voy a meter un bocadillo, pero que tiene que ver con el picaflor y tiene que ver con la mamá de Beto, que era también nuestra integrante fundadora del COA, que ella a su casa llegó un picaflor que entró al jardín de invierno y andaba medio lesionado, lo cuidó con un amor, con una dedicación, y el picaflor cuando se recuperó, tenemos fotos de toda esa secuencia, se fue, pero cada tanto venía al ventanal a visitarla. Emocionante, realmente emocionante. Después crió dos pichoncitos también, que los tenían en una canastita chiquitita, y cuando querían comer los pichones aleteaban y la mamá de Beto le daba comidita y ahí se quedaban quietitos. Increíble. No, increíble, bueno, increíble. Una miniaturita. Bueno, habló Raúl, por suerte, pero ahora en el próximo segmento vas a hablar de lo que a vos te gusta. Bueno, vamos con una canción de Banda Los Chinos. ¿Cómo se llama, Daniel, la canción de Banda Los Chinos? Vámonos de viaje. Vámonos de viaje a ver pájaros. Y después volvemos con Raúl y Coa Ataja Caminos. Vámonos de viaje. Déjame llevarte. Sin control.

No. Ha nacido para ser libre, no encerrado. No, pero aparte la sorpresa, ¿viste? De cuando aparece un pajarito que no sabes qué es y lo ves y no puedes creerlo. Y lo ves y se va y volverá o no volverá. Pero ese momento es mágico. Sí, lógicamente, sí. Bueno, ¿qué tenés ahí? Bueno, mira, tengo algo acá, como siempre, leyendo de la revista de Ave Argentina, que dice el título: Jardines para las aves, sitio que fortalece la naturaleza regional. Es una nota que firma Mauricio Mancioni, que es profesor de ciencias naturales, técnico de la Dirección de Interpretación de la Administración de Parques Nacionales. Y dice lo siguiente: los jardines de nuestras casas pueden ser espacios ideales para la naturaleza, local y en particular para las aves. La clave está en generar lugares atractivos y seguros para ellas. Esto es importante porque la mayoría desmontamos, sacamos plantas, sacamos las nativas, ponemos cualquier planta que les parece que va a venir en un mes. Y no es así. No. No es así. Entonces, algunas ideas a tener en cuenta para lograrlo son las siguientes. Parquizar con plantas nativas de las zonas que provean de forma natural refugio, alimento o sitios de nidificación. De esta manera, dice, se puede generar una variedad de rincones silvestres con alguno de los siguientes mini ambientes o una combinación de ellos: césped corto, pastizal, arbustal y arbolado, que provean flores y frutos. Incluso la construcción de pequeños estanques resultará en beneficio de ciertas especies. Esta idea se puede replicar en espacios reducidos e incluso en canteros o macetas. La verdad que es cierto, porque a ver, vos que sabes de todo, Raúl, por ejemplo, no, a mí que bueno, pero sabes mucho más que yo, eso ya es de todo. Bueno, a mí que me encantan los picaflores, y vos sabés que yo siempre quería tener palán, porque dicen que ahí iban. Y no sé, fue un deseo y empezaron a salir alrededor de la casa miles de palán. De piedra. Bueno, increíble. Así que ahí vemos los picaflores que vienen, los de cola larga, los que tienen la cola plateada. Picaflor, cometas, cometa, sí. Pero son increíbles, sí, sí, y los sí, colores sí. que tienen. Sí. Si vos querés poner, por ejemplo, plantas de flores, ¿qué flores recomendarías para hacer un cantero con... Para mira, que yo no soy muy experto en flores, ¿viste? Como para así. Lavanda. Lavanda, por ejemplo, todas las variedades de lavanda. Lavanda. La salvia. Sí. Salvia. Creo, salvias. Aloe vera. Aloe vera viene a la flor también de aloe vera. Sí, sí, le gusta muchísimo. Ajá. Pero hay un pajarito que pasa temprano antes que el picaflor, que también liba la flor y no es picaflor. ¿Cuál es? El boyerito. Uno que es chiquitito como... No, parece un tordo, pero es más finito y tiene rufo la sala al costado. Le liba, pasa el recorrido del picaflor, pero antes que el picaflor. Ajá. A la mañana, sí, le gana. Y liba la flor. Yo tengo fotografiado, porque fotógrafos de otros lugares me han... Cuando sintieron mi comentario, me preguntaron si tenía foto, registro de eso, y sí, tengo, le mandé para que vean la foto. Bueno, en estas exposiciones que se hacen ahora, el 27 y el 28, seguramente tendrás esa foto. Yo voy a ir a ver esa foto, sí. El pajarito que pasa antes del picaflor. Está, en el disco rígido está, porque hemos sacado, bueno, mirá. Bueno, sigo. Incorporar, otra cosa importante es incorporar comederos de semillas variadas que provean alimento a pájaros granívoras. Es importante tener en cuenta que deben colocarse en sitios al reparo de la lluvia, lógicamente para que no se mojen, porque pues se forman hongos, se empieza una serie de cosas con la semilla que se deteriora, se descompone. Existe una gran variedad de diseños que incluso pueden construirse fácilmente en casa. Beto tiene conocimiento de eso. Ubicar bañaderos artificiales utilizando bandejas o platos que contengan agua de recambio diario. Eso es lo que yo hago en casa. ¿Sabes con qué? ¿Viste cuando compras esos helados que vienen con esas tapas que son bárbaras? Bueno, tengo cinco. Claro. Y yo le pongo agua todos los días, que es nada, es poquita agua, no sé, que no se gasta el agua, para que la gente sepa. Y me da un placer cuando vienen a... Todos toman de ahí, ¿eh? Toman agua y se bañan. Toman agua y se bañan. Y tengo palomas que se quedan adentro, arriba del plato. Se bañan en pleno invierno. Claro, ¿no? El agua helada y ellos... El agua, bien, ¿no? Increíble. Bueno, instalar cajas, nidos en postes o paredes a diferentes alturas. Existe una gran diversidad de diseños y tamaños dependiendo de la especie que se pretenda atraer. Utilizar bebederos para picaflores, teniendo los cuidados pertinentes del llenado, limpieza, ubicación, elaboración de alimentos. Entre otros, puede combinarse con el cultivo de plantas que atraen picaflores. informarse en los clubes de observadores de aves u otras agrupaciones conservacionistas, que puedan brindar asesoramiento o capacitación sobre la naturaleza local. Estás acá para eso. Claro, las aves, las plantas nativas y las temáticas relacionadas. Algunos recaudos y cuidados básicos. Mantener alejado a gatos, perros y otras mascotas que puedan ausentar o incluso cazar a las aves. Sí, también incorporamos a los humanos, que son más peligrosos que los animales. Evitar el uso de pesticidas en los jardines. El uso de materiales para atraer aves como comederos y bebederos trae consigo algunas responsabilidades. Lo ideal es asesorarse antes de utilizar estos sistemas para no generar problemas a las aves que nos visitan y poder disfrutarlas en todo su esplendor. Aves argentinas y las plantas nativas. Acá explica algo, a ver, Argentina, que dice, en la Argentina se han empleado masivamente plantas ornamentales de otros lugares del mundo que no están relacionadas con nuestra vida silvestre ni la cultura local. Muchas de ellas hoy son vegetales invasores que causan molestias en cultivos y áreas naturales. Desde hace años, Aves Argentina trabaja por medio de charlas, cursos, publicaciones y la Escuela Argentina de Naturalistas para fomentar el cultivo de plantas autóctonas en balcones, jardines, parques y espacios públicos, para convertirlos en sitios amigables para la fauna silvestre. Una forma bien concreta y a la mano de todos para mejorar nuestro entorno. Y tiene una página que dice más info, www.avesargentinas.org.ar. Buenísimo, pero acá tenemos una página en vivo y en directo que se llama Marta, que me va a decir cuáles son las plantas que debemos comprar para atraer a los picaflores. Sí, no soy muy experta en plantas, pero sí, para picaflores, romero, lavandas, salvias, ese tipo de plantas, aloe vera, y después hay nativas. Qué bueno sería si alguien que nos escucha en la audiencia conociera de este tema, o nosotros poder ver de traer a alguien que pueda dar una charlita, hablar sobre plantas nativas específicas para atraer aves. Desconozco yo el tema, la verdad, en especial, pero acá hay viveros forestales. Hay un vivero que se llama San Rafael, no sé si está por el Uritorco, y está el 44, que tienen plantas nativas que... Está bueno que, bueno, y hay otra gente, está Cali también en San Esteban, otra gente que venden plantas nativas. A veces queremos comprar una planta ornamental que la regamos, bueno, salió de un vivero que tenía un proceso determinado, la compramos, nos cuesta muchísima plata, la regamos, la queremos cuidar y se nos muere porque no es el clima, no es el hábitat y es preferible comprar una planta del lugar nativa. Hay muchas con flores. Yo en este momento puedo investigar, claro, y puedo traer la información, pero digo, no es mi especialidad, aclaro, porque sería irresponsable de mi parte hablar de lo que no sé, pero podemos investigar y traer la información. Bueno, quiero contar una cosita. Dale, Betty. Resulta que cuando yo vivía en Buenos Aires, en el departamento de... No vivía con el hurón. Ya pobrecito había... Bueno, pasaron muchos años, ¿no? En Buenos Aires les quería contar que yo vivía en el departamento de planta baja, ¿sí? Mi vecina tenía hiedra, ¿sí? Sobre el techo de un alero. Sí, todo hiedra. Y ahí tenían los canastitos los picaflores. ¿Sí? Estaba lleno de gatos, la casa tenía más de 3 gatos también, y ellos vivían muy cómodos. Pero ella los acostumbró a que hicieran allí, porque le colgaba de la hiedra unas latitas y les ponía un jarabe. ¿Sí? Entonces ellos venían y libaban el jarabito. Y ahí se acostumbraron. Hicieron sus niditos y tenían las crías, ¿sí? Y salían las crías a mirar, era muy curioso. Yo recuerdo haber ido a la casa de ella porque, bueno, cuidaba a su mamá y salían los picaflores y asomaban la cabecita para ver quién había salido de la casa, ¿sí? A la alera. Bueno, muy lindo. Lindo, sí, la verdad que sí. Y el alimento de los picaflores, que es agua y azúcar, sí. Raúl, bueno, no sé. sobre el hurón. Iba un detalle sobre el hurón, que es muy buscado el hurón en los que hacen estiba de bolsa, en los galpones, porque el hurón penetra en el pequeño huequito entre bolsa y bolsa y agarra a los ratones. Claro. Los tienen en los galpones, sí, son muy buscados para trabajo los hurones. Sí, son malísimos. Sí. Si te desconoce, al galpón no entras seguro porque te muerde. No, es peor que un perro. Sí. No, y ahora me estás haciendo acordar, hace mucho tiempo, un chico que se había casado con una prima mía trabajaba en un banco. Entonces llamaron, había muchas ratas, entonces llamaron a una empresa desratizadora y los tipos vinieron con hurones. No. Me acuerdo que los soltaron a todos, no sé si estuvo un día el banco cerrado, pero así fue como... como fue la cacería. Bueno, quiero agradecerles que hayan venido a Beto, que siempre viene y nos regala las poesías y me las regala en papel. Así que muchísimas gracias, Beto. Usted se lo merece y así es. Mirá qué increíble, qué amable. Bueno, Marta, como siempre, bueno, volvé a repetir... ¿Eh? La profesora, la locutora, todo. Todo completo. Secretaria. Oh. Y aparte es un empuje, tener una persona como Marta, viste que empuja. Sí, es lo que necesitamos. Todo. Bueno, repetí lo que pasa mañana y lo que pasa el 27, el 28, ya vas a venir el jueves que viene, pero para que vayan tomando nota, mañana y el 27, el 28. Bueno, mañana estamos en la ecoferia que organiza el Instituto Nuestra Señora de Lourdes de la Cumbre entre las 10 y las 17 horas con un stand exponiendo fotografías y bibliografía de aves y charlando con la gente, compartiendo las experiencias de observadores. Y el 27 y 28 de noviembre es el evento Más Vale Volando Aves en Libertad, en la cumbre también, en la estancia El Rosario, al lado de la estancia El Rosario, en el emprendimiento que se denomina Aventura El Rosario, el sábado 27 y el domingo 28, entre las 9 y las 18 horas. Va a haber distintas actividades como charlas sobre observación de aves, salidas de avistaje, muestras fotográficas, audiovisuales y charlas sobre tráfico de fauna. Bueno, y quiero agradecerle también a Raúl que hoy estuvo hablando, ¿no? Tenés que hablar más seguido porque todo lo que dice es muy interesante. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estaremos acá el jueves que viene, estamos firmes nuevamente. Muy bien. Gracias. Y la gente va tomando conciencia despacito, eso es muy importante y bueno, las denuncias son anónimas y a no destrozar el monte y a poner plantas nativas. Y a cuidar las que están. Bueno, yo quiero agradecerles y nos despedimos en esta sección. Ahora vamos con una canción de Sandra Mianovich. La Mirada se llama, Daniel. La Mirada. Y bueno, nos volvemos a encontrar nosotros el próximo jueves. Y nosotros seguimos un poquito más para el cierre del programa. Muchísimas gracias a los tres. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la gentileza. Siempre lo están invitando. La verdad, que los aguanta la audiencia y aprende la audiencia. Y si alguien está interesado en el tema, que bueno, que se comunique con nosotros. La asociación, el Club de Observadores de Aves, es un grupo de personas aficionadas. Hay gente que está preparada, hay biólogos, hay naturalistas, ornitólogos en el grupo, pero la mayoría somos aficionados, estudiamos por nuestros medios, hacemos observación de aves, registramos, y no se necesita nada más que estar movilizado por las aves y por la naturaleza. Gustarle eso y tratar de, bueno, ver cómo podemos conservar, preservar y participar de actividades. Es sin costo porque el club es una asociación sin fines de lucro, no se paga nada. El que quiere se puede hacer socio de Aves Argentinas, pero no es obligatorio tampoco. Así que, bueno, hay muchas posibilidades para aquel que está movilizado por el tema naturaleza. Bueno, entonces los esperamos el próximo jueves con nuestros amigos de Ataja Caminos y nosotros vamos con esa canción de Sandra Mianovich y volvemos para la última poesía de Betty.

a esos niños, a esos 15 niños que tenía mi primo. Y mis tías se llevaban una de las nenas y otras uno de los varoncitos, y los abuelos paternos, los varones. Bueno, y nosotros nos trajimos a una bella muchachita, sí, que bueno, que nos acompañaba, que la mandábamos al colegio, que me hacía compañía. Como yo tengo dos hermanos varones, ella era como y es como una hermana, ¿sí? Así fueron nuestros años compartidos, muy hermosos, una infancia y recuerdos muy lindos. Por eso voy a hacer breve esta historia. Cuando nosotros nos vinimos a vivir a Córdoba, de Santa Fe, nos tuvimos que separar, porque bueno, no íbamos a traerla con nosotros, ¿sí? Hicimos la vida aquí en Córdoba, en La Falda, con mis padres. Cuando yo tenía 15 años vine a vivir acá y ellos se quedaron en Rosario. La vida nos separó, ¿sí? Pero el cariño y el corazón y todos esos recuerdos quedaron permanentes, ¿sí? Allí resguardándose. Nos encontramos por el Facebook, ¿sí? Porque cada una hizo su vida, ¿sí? Nos encontramos como se encontró tanta gente por este Facebook, y allí, bueno, nos unió la vida, la hermosa vida que hicimos tan parecidas juntas. Me encontré con una militante de la vida cuando la reencontré, una mujer que lucha por un mundo más justo, una mujer que defiende los derechos de las mujeres y los trabajadores, una mujer con memoria, con presente, ¿sí? Ella vive en Rosario y no eligió el nombre, o sí, como dice la historia, que uno elige su propio nombre. Se llama Cristina, ¿sí? Se llama Cristina como ella eligió llamarse y como quiere llamarse, ¿sí? con sus ideología que tiene allí. Bueno, ella me regala siempre una palabra, una compañía. Estamos muy unidas porque todavía no nos hemos reencontrado. Ya va a llegar el momento que nos veamos. Hace muy pocos años que nos reencontramos, pero estamos juntas porque nos mandamos mensajes y nos interesamos una de la otra, de nuestras vidas. Ella me regaló un poema, así que se lo voy a dedicar a ustedes presentes, amigos, a mis amigos queridos que están conmigo también, a todos mis amigos de la vida, y bueno, y a ella, a mi prima Cristina, a mi querida hermana. El poema es de Fernando Pessoa, es un poeta y escritor portugués, considerado uno de los más brillantes e importantes de la literatura mundial, y en particular de la lengua portuguesa, ¿sí? Un complejo y quizás más importante poeta europeo del siglo XX. Bueno, se titula Mis amigos y dice así. Mis amigos son todos así, mitad locura, otra mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila, que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Escojo a mis amigos por la cara lavada y el alma expuesta. No quiero solo el hombro o el regazo, quiero también su mayor alegría. El amigo que no sabe reír conmigo, no sabe sufrir conmigo. Mis amigos son todos así, mitad broma, mitad seriedad. No quiero risas previsibles, ni llantos piadosos. Quiero amigos serios, de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos ni comunes, los quiero mitad infancia y mitad vejez. Niños, para que no se olviden del valor del viento en el rostro, y ancianos, para que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber mejor quién soy, pues, viendo los locos, bromistas y serios, niños y ancianos, nunca me olvidaré de que la normalidad es una ilusión estéril. Gracias por su amistad. Muy lindo, Betty. Y nos vamos a ir justamente con tu voz en los tímpanos y en el alma. Ay, qué lindo, bueno, gracias. Y nos vamos ya corriendo al archivo Jobim de Lito Nevia. Bueno, les voy a decir que este sábado vamos a estar, va a estar Feria Mamás trabajando el sábado 20, ¿sí? A partir de las 11 de la mañana en el predio Gabriel Suárez. Como siempre, los estoy invitando a todos porque es una feria autogestionada por mamás que luchan por trabajo digno. Y ahí están en la feria, estamos en la feria toda la tarde. Yo no voy a estar, chicos, porque, bueno, como les digo, me voy de viaje, así que, bueno, el jueves próximo los voy a acompañar desde allá, desde Buenos Aires. Bueno, no tanto, no sé si del más allá. Yo creo que, como está Buenos Aires, mirá, creo que sí, se va a parecer mucho. Bueno, los espero a todos el sábado también, allí en la feria. Muchas gracias. Nos pasaron dos mensajes. Uno es que una vecina se le perdió un gatito que se llama Tito, por French y Triunvirato, en Barrio San Martín. Y ella ofrece 15.000 pesos de recompensa. Si lo ven, tienen que llamar al 11 60 46 32 33. Repito el número: 11 60 46 32 33. Es un gato anaranjado con pecho blanco y la trompa blanca y todo anaranjado con rayitas naranjas. Y Betty también les va a compartir una información sobre la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que cumple 75 años. Como parte de los festejos de sus 75 años, realizaremos las siguientes actividades culturales en nuestra sede de calle Sarmiento 306. Noche de Luciérnagas, día 21 de noviembre, a las 20:30. Café Literario, día 27 de noviembre, 18:00. Finalizaremos la jornada con la celebración de cumpleaños. Los invitamos a este encuentro con la cultura de Capilla del Monte. Y nos vamos, no con todo el disco de Jobim, sino con algunos temas porque se nos fue el tiempo y queremos entregar a horario. Los dejamos con la música y nos volvemos a encontrar el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buen fin de semana para todos. Buenas noches a todos. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Hoy escucharemos el disco Archivo Jobim de Lito Nevia y Silvina Garré, publicado en el 2016. Despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei.

Silvina Garré, Lito Nevia, dos músicos, cantantes y compositores de amplia y reconocida trayectoria, se combinan para un logro de exquisita excelencia, Archivo Jobim. Este álbum se ha realizado por un solo motivo, un antiguo origen, el cariño entre las personas, el cariño mutuo entre los dos artistas protagónicos y el que ambos profesan hacia el arte de Antonio Carlos Jobim. Seguimos en Mi Asomo de Verano escuchando el disco Archivo Jobim de Lito Nevia y Silvina Garré, aquí por FM Astral. tu pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais. Nunca mais. Pois o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Thank you. cosa más triste cuando se desfaz. O amor, la cosa más triste cuando se desfaz. O amor, la cosa más triste cuando se desfaz. O amor, la cosa más triste cuando se desfaz. Silvina y Lito han seleccionado un manojo de inolvidables temas de Tom para recrearlos con el alma, dentro de sus personales estilos, pero respetando al máximo lo escrito por el maestro. Digamos que han logrado un disco de bossa nova a la rosarina. Los amigos invitados, Daniel Homer, Leopoldo Deza, Daniel Colombres y Tomás Corley, suman matices a la tímbrica sonora y embellecen los arreglos pensados por Lito. Seguimos escuchando el disco Archivo Jobim, aquí por FM Astral. Soledad. Suave. soñando, soñando mil horas sin fin. Tiempo en que voy preguntando si gustas de mí, hablando con las estrellas, hablándole al mar, de un cielo así, hablando de lo que uno tiene y no lo ves. O será vento, não vento, a vida tem fim. Gente que passa sorrindo, zombando de mim. Eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim, que só sei te amar. Soñando mil horas sin fin. Tiempo en que voy preguntando si gustas de mí, hablando con las estrellas, hablándole al mar, de un cielo así que vos no lo ves. Estamos de vuelta para escuchar el último tema del disco Archivo Jobim, aquí por FM Astral. So dance samba, so dance samba, vai, vai, vai, vai, vai. So dance samba, so dance samba, vai. Je danse en twisette du mai. Mas não sei, me cansei do calisso, cha cha cha. So dance samba, so dance samba, vai. So dance samba, so dance samba, vai.